Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Debí saber que al amarte suerte perdía. Debí saber que tu mundo ya no era mío. Hasta que el amor que día que me decías, ya no soy niña, no juegues con sentimientos. Y 40, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Hoy tenemos un invitado especial. Así es. Está produciendo y también va a formar parte de este programa Javier, nuestro productor estrella. Buenos días nuevamente. Bueno, ya vamos a solucionar el problemita. ¿Vos decís que estamos censurando a Javier? No creo. César, escúchame, ¿qué tenés para hacer el fin de...? Me iba a ir de viaje. No sé si coincidimos, vos te vas de viaje. Yo también me voy de viaje. ¿Vos te vas de viaje, Pancito? ¿A dónde te vas? A Misiones, Posadas. Así es, este fin de semana se viene el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos allá en Misiones, Posadas. Nosotros de Jujuy ya el fin de semana estuvimos realizando el Gran Bailongo. Así es. Aprovechamos nuevamente para agradecer a las bandas que nos dieron una mano ahí, a la gente de Los Sabrosos Guilty, a la gente de Las Turmas, Monor, Tripulante. La verdad que las bandas se portaron re bien, hacen buena música y divirtieron a la gente el día sábado en los galpones recuperados de la Tupac Katari. Y también agradecemos a los compañeros de los galpones recuperados de Tupac Katari que nos acompañaron con el lugar. Bueno, con lo cual pudimos llevar adelante lo que fue el Gran Bailongo, que fue una gran ayuda. Y también agradecemos y un saludo especial a la compañera Chela, quien nos acompañó el viernes, ¿no es cierto? Así es, el viernes estuvimos haciendo un locrito también para juntar un poco de plata para poder estar este fin de semana. Y este fin de semana vamos con todo a Misiones, así es. Cinco compañeros de acá del colectivo van a estar participando del encuentro después de tanto trabajo y después de haber tomado algo el finde, ¿no? Porque claro, hubo bebida, hubo baile, hubo fiesta. Panchito, espérame un poquito. Quiero que Pancho nos cuente, nos dé su opinión de cómo estuvo el locro que hicimos el día viernes. Le relato, la cara de Pancho es una cara alegre con un dedo arriba. Así es. Para los amigos oyentes, queremos decirle, Pancho se come de entrada fácil 5 platitos. Así es, eso de entradita nada más. Así después es. A la media hora empieza a comer de verdad. Che, pasamos nuestro contacto para toda la gente que nos está escuchando. Se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, nos buscan ahí, Red Nacional de Medios Alternativos. Pueden comentar, publicar, seguir nuestra noticia, que las noticias que publicamos justamente de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y si no, también pueden seguir las noticias a través de internet, nos buscan ahí www.rnma.org.ar y también pueden seguir todas las noticias que publicamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, y desde ya, como lo hicimos desde el primer bloque y el viernes también los compañeros lo estuvieron haciendo, estamos a días nada más de lo que decíamos recién, el viaje a Misiones, Posadas, encuentro número 13 de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. Bien, ¿te parece que escuchamos? Vamos con la próxima entrevista, sí, porque ahí ya nuestro productor yo está. Yo lo voy a transpirar al productor. Él está intentando comunicarse porque hoy tenemos, como siempre, como todos los días, tenemos una agenda cargadita y ya está intentando comunicarse con Alan Rocha, que es de la coordinadora 13 de enero, que bueno, supimos que en lo que fue el fin de semana que pasó allá en Fisque Menuco, es en Río Negro, la madre del asesinado Pablo Vera, en el ya hace unos años, fue intimada y fue obligada a declarar. La policía la fue a buscar a su casa, mediante un procedimiento irregular la llevaron, bueno, al juzgado, de manera violenta, porque irrumpieron en su casa para llevarla sin una orden judicial que amparara el procedimiento, que por otra parte, como dijimos recién, fue totalmente violento. Por eso vamos a conversar ahora con Alan Rocha. Hola Alan, ¿nos estás escuchando? Hola, buenos días, sí, los escucho ahí. Y bueno, un saludo ahí a los que están en el piso y a todos los que están escuchando la radio. Así, Alan, ¿nos podrías comentar qué sucedió el día viernes con la detención de la madre de Pablo? Bien, este hecho puntual que sucedió el viernes, básicamente nosotros nos enteramos después de ocurrido el hecho. María, que es la mamá de Pablo, es una señora de edad avanzada, ya tiene más de 60 años, que además viene cargando esto del asesinato de su hijo y del juicio, lo viene cargando a las espaldas y viene siendo una de las que mantiene en pie la lucha, y además como que va organizando y va reuniendo en torno a ella a todos los familiares, amigos. Un poco es como esa parte central de la lucha por justicia por Pablo, que se ha mantenido fuerte, pero que ha tenido que pagar todas estas cuestiones que el Poder Judicial realiza, que es básicamente criminalizar, judicializar a los que luchan en contra del aparato represivo, además de ningunear, de mantener la indiferencia, de no informar. Y ahora estamos pasando como cada vez a niveles de violencia mayores, digamos. Lo que pasó básicamente es que sin notificación previa, que es la verdad algo muy irregular en el Poder Judicial, de hecho es algo ilegal, se la va a buscar por la fuerza pública, así que la va a buscar la policía, la saca de la casa. Ella tenía que tomar una medicación porque tiene problemas de presión bastante bastante graves, no le dejan llevar la medicación y le dejan tomar la medicación, y el hijo que estaba con ella, que la quiere acompañar, tampoco la puede acompañar, y además ellos no viven en el casco urbano de la ciudad, sino que viven en un barrio que está en una zona rural bastante alejada, o sea que además se le dificulta al resto de la familia poder buscarla. Nosotros nos enteramos después de que ella es buscada por la policía, vamos ahí, sabemos que se la lleva por una causa de amenazas, que también la causa en sí misma carece de todo fundamento. Hay un fiscal que actúa de oficio y que la acusa a María por amenazas, porque ella, menos de una semana y media después del asesinato de su hijo por la nuca, con un balazo que se le da a 2,5 centímetros, ella realiza una serie de denuncias y claramente, digamos, en un estado emocional bastante vulnerable, dice que se la va a hacer pagar a este policía asesino que se llama Jorge Villegas. Eso que ella dice en los medios, pero que, digamos, nosotros entendemos que claramente está dado por una situación emocional de ella, que acaba de perder un hijo y que además es una persona que no está en condiciones nunca de ejercer una verdadera violencia, digamos, es unas palabras que dice una señora de avanzada edad conmovida por el asesinato de su hijo, y eso el Poder Judicial lo toma y de una forma la verdad insólita y que la verdad genera bronca, lo transforma en una causa judicial que hoy se está motorizando en contra de ella. Claro. Que además ella está siendo obligada a ir al Poder Judicial, está recibiendo maltratos y toda esta cuestión. Porque, sí, más o menos, si quieren, les explico un poco cómo viene el contexto, porque si bien este es un hecho puntual, viene como una escalada, digamos, de violencia del Poder Judicial contra todos quienes luchamos por la causa de Pablo. Bien, sí, dale. Bueno, más o menos para ahí los que eso... Ustedes que están bastante lejos, no sé si... No creo que conozcan el caso, pero Pablo es un joven de 24 años que había salido de noche con sus amigos a bailar, y cerca de las 7 de la mañana, cuando estaba volviendo a su casa, un policía que se llama Jorge Villegas lo intercepta en la calle, forcejea, según la versión del policía, pero que después en el juicio la verdad se reconoce que no existió tal forcejeo, sino que Pablo, al ver al policía que le apunta, escapa corriendo, Villegas lo persigue y lo fusila por la nuca, porque tiene un orificio de entrada de bala, Pablo, en la zona de la nuca, a 2,5 centímetros, o sea que a una distancia ínfima, con el arma reglamentaria de la policía, Jorge Villegas lo fusila y le da muerte instantánea a Pablo. Esa causa, al principio, es básicamente ninguneada por la policía, muchas irregularidades en todo lo que son los peritajes, en todo lo que es el control judicial. De hecho, se acercan como comisarios de aquí, acá de la provincia rionegrina, a la zona del asesinato en las primeras horas. Además, Villegas, después de un corto lapso, es dejado en libertad. Tiene un montón de privilegios en esa libertad condicional que tenía. Y se empieza a sumar toda una serie de cuestiones, como por ejemplo a María, la mamá de Pablo, no se le deja ver la causa. Hay muchos peritajes que después desaparecen, que no se reconocen. Se empieza a dar toda una maraña que nosotros reconocemos como complicidad policial y como uno de los mecanismos que tiene la policía rionegrina y la verdad la policía en todo el país para garantizar la impunidad y que los asesinatos por gatillo fácil a los pibes de barrio queden impunes. Claro. Gracias a la movilización, a la familia, a los amigos y a organizaciones de derechos humanos se pudo dar una batalla bastante larga de casi 2 años y que culminó con lo que nosotros consideramos un antecedente chiquito, digamos, a nivel nacional, pero importante, que es que un policía sea condenado a condena perpetua y que sea condenado por homicidio doblemente agravado, y especialmente lo que nosotros ahí vemos como positivo, que se reconoce que fue un abuso de la función policial. Ahí nosotros entendemos que Villegas no mata porque es cualquier persona que tiene un arma, sino que Villegas mata porque es parte del aparato represivo del Estado, porque el Estado le garantiza las condiciones para la impunidad y él actúa de hecho como policía porque le da el alto como un policía y al asesinarlo también actúa como policía, teniendo un montón de otras formas de actuar posibles. Él elige esa, pero elige esa en tanto es funcionario policial. Y para nosotros eso es un antecedente importante que venimos defendiendo en las distintas instancias judiciales, porque es el reconocimiento por parte del mismo Estado que los aparatos represivos asesinan de forma arbitraria a los pibes de barrio de los distintos pueblos y ciudades a lo largo de todo el país. Digamos, de la vuelta de la democracia tenemos cerca de 4.000 chicos asesinados por asesinatos policiales, básicamente. Y bueno, esta es una pequeña batalla que venimos dando, pero también nos damos cuenta, nos chocamos contra la pared, contra todo lo que significa el Poder Judicial, porque a partir de esta causa, que es el asesinato, han nacido 5 causas, 4 o 5 causas en paralelo. La mayoría contra distintos manifestantes que nos congregamos y realizamos marchas y actividades en contra del Poder Judicial y de la impunidad policial. Y, por ejemplo, tenemos 8 procesados en una movilización que terminó después en una represión policial. Ahí tenemos 8 procesados. Después tenemos una causa contra un juez por privación ilegítima de la libertad, ya que sin indagatoria hay un juez que se llama Maximiliano Camarda. Mantiene a más de 9 compañeros detenidos por 72 horas sin que haya ninguna digamos, prueba o argumento para mantener esa detención. Después denunciamos también que la serie de unas torturas en la comisaría 21 de nuestra ciudad de Fisquimenuco, General Roca, donde diversos compañeros menores de edad también fueron detenidos, fueron golpeados. Tenemos chicos de 13, 14 años con rajaduras en el cuello por los culatazos de las 9 milímetros que le daban ahí adentro, torturas como tirarlos al piso, caminarlos por encima, tortura psicológica cuando a distintos referentes de la lucha, además de insultarlos, mostraban cómo le pegaban a sus hijos, a sus primos, como para amedrentarlos y convencerlos de que dejen la lucha por Pablo, y distintas cuestiones así. Y la verdad, un triunfo que nosotros le reconocemos a la familia es que la familia no se doblegó ante estos avasallamientos y al contrario, como volvió a tener fuerza, siguió apostando al juicio, siguió apostando a la perpetua y hoy sigue apostando a que esa condena se mantenga firme en el Superior Tribunal de Justicia y que se mantenga en primera instancia lo que es la prisión preventiva para Villegas y, por otro lado, la perpetua como condena final. Pero bueno, tenemos el Poder Judicial que constantemente nos está bombardeando, digamos. Yo comenté recién esto de los 7 u 8 procesados que están por una movilización. Después hay un compañero del Poder Judicial que militó también en la causa, que fue despedido por, básicamente, la participación política en esta causa. La causa en contra de la madre de Pablo por amenazas. Y después tenemos toda una serie de tramoyas, digamos, judiciales que se interponen contra los recursos que nosotros presentamos. Por ejemplo, esta denuncia al juez que está siendo archivada hoy en día. Claro. Y distintas denuncias que nosotros hacemos por violación de los derechos humanos, torturas y irregularidades en los procedimientos judiciales, rápidamente son tapados y tratan de ser ninguneados mediante diversas estrategias. O sea, que lo que nosotros vemos es básicamente hay una estrategia más amplia. Digo, esto de María es un hecho puntual que a nosotros nos da mucha bronca más desde adentro, digamos, desde lo emocional, pero que se enmarca en toda una estrategia que viene consolidándose y profundizándose estos últimos meses en contra de todos los que nos organizamos para luchar contra el aparato represivo. Claro. Alan, ¿y qué hay de este fiscal que elevó la causa, bueno, contra María? Porque sabemos, pudimos leer que es el mismo quien no aceptó en su momento las denuncias, bueno, por represión, ¿no es cierto?, y persecución a la familia, a los amigos, por la exigencia de justicia ante el asesinato de Pablo. Sí, el fiscal, la verdad, lo que actúa es siguiendo como órdenes del juez, que es el juez el que nosotros apuntamos como principal, Maximiliano Camarda, que es este juez, que nosotros apostamos como figura central de esta estrategia que se está desarrollando en contra de nosotros. Él es el que primero niega eso, como vos bien decías, los recursos de amparo y los recursos de habeas corpus que nosotros interpusimos por torturas en la comisaría 21. Es el que detiene ilegalmente a los compañeros y compañeras durante más de 72 horas sin causa justa. Es también el que hoy está tiene la causa de las amenazas de María. Y también es un juez que estuvo involucrado a ciertas instancias de la causa de Pablo. O sea, digamos, nosotros entendemos que básicamente esa figura, si bien obviamente está dentro de todo lo que es la lógica del Poder Judicial, hoy en día esa figura puntual y particular de Maximiliano Camarda es uno de los máximos responsables de esta estrategia. Y nosotros claramente hemos empezado, de hecho, digamos, acciones legales en contra de este juez, que rápidamente quieren ser archivadas. Y nosotros ahí entendemos que también es difícil pelear contra esta lógica. Necesitamos gente que realmente quiera ponerse a luchar contra un juez, y nosotros entendemos que los jueces en sí mismos tienen una impunidad enorme por la legitimidad que cuentan adentro del Poder Judicial, por la capacidad económica que tienen, por los vínculos políticos y policiales que tienen. Nadie quiere tocar a un juez. Es como un tabú, una cuestión prohibida, lo de iniciar realmente un proceso en contra del juez. Para nosotros es al contrario, digamos, un juez que ocupa un cargo de funcionario público tiene todavía una responsabilidad mayor para con el mantenimiento de los derechos humanos, para mantener un trabajo regular y por lo menos claro y limpio en torno a la causa de Pablo. Entendemos que el Poder Judicial, la verdad, es un poder de clase que, digamos, no nunca va a favorecer a los chicos y a las chicas de barrio que son criminalizados por la policía, pero sí por lo menos aspiramos a que haya un mínimo, digamos, de claridad en esta cuestión del Poder Judicial, y denunciamos claramente no solamente las lógicas que siempre pasan adentro del Poder Judicial, sino estos hechos más puntuales donde hay personas que tienen nombre y apellido y que son responsables de las decisiones que toman como funcionarios públicos. Bien. Alan, te quería preguntar, ¿en qué instancia se encuentra la causa que armaron contra María? ¿Esa, para qué se tenía que presentar o para qué la habían pedido que se presente? A ella en esta instancia la llamaron a una indagatoria, que serían los primeros pasos, digamos, del proceso judicial. Bien, bien. Bueno, Alan, agradecemos el contacto. Muchísimas gracias por comunicarnos con vos. No, bueno, gracias a ustedes. Y bueno, nosotros también, como desde la Coordinadora 13 de Enero, siempre saludamos especialmente y nos da un gusto y un placer poder hablar con las radios comunitarias, con las radios populares, con las radios que tratan de trabajar estos temas. Y saludamos y damos toda la fuerza para que siga esta comunicación desde abajo. Bien, bien, muchísimas gracias. Bueno, bien, saludos ahí para ustedes y para toda la audiencia también. Bien, muchísimas gracias. Ahí pasaba Alan, que nos comentaba cuál es la situación, lo que pasó el día viernes, que acusaron y demoraron a la mamá de Pablo Vera. Bueno, ¿te parece que vamos a una pequeña pausa y continuamos con el Enredando las Mañanas? Para que se caiga toda la intolerancia dando vueltas por él.